La muerte es un animal fatigoso y altanero, bullicioso y pendenciero. Como este, no hay otro igual. Cuando se llega a asomar, se siente un miedo que espanta. Le sale por la garganta un gemido misterioso. Se siente un miedo poroso que ningunito lo aguanta. Llega como un torbellino, sacando chispas del suelo. No ha de escapar de su anhelo, ni el que se siente divino. Sus dientes son un molino para triturar al mortal, el Satanás caníbal que puebla los horizontes, profundidades y montes. La muerte es un animal. No hay fuerza que la detenga. Si en alguien puso los ojos, pasó y dejó sus abrojos. No hay viento que la detenga. No vale grito ni arenga. De nada sirven los dineros, ni vale tampoco el pero. Lo digo con tal rigor. La muerte es un tiburón tragedioso y altanero. No hay cuenta de su despojo ni número competente que diga lo referente de cuantos tiene en su lecho. Normales y contrahechos, gruñones y lisonjeros, libertos y prisioneros, pacíficos y hablantines, cobardes y paladines, dementes y pendencieros. Con este animal furioso no puede ni el más letrado, ni apelativo famoso, ni titularios pomposos, Toitito Juan Alfonduco. Nay del igual a este cuco, pa' carrear por su compuerta, y se hace la mosca muerta, el esqueleto macuco. A mí no me den la muerte, ni envuelta en papel de sé, del cementerio albacé. Da el arañazo muy fuerte. Graciosa, no quiero verte, ni pa' la resurrección. Yo te echo la maldición, que habrís de cortarte el pelo, con Lucifer en los cielos y en su feroz fundición. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La muerte es un animal. La